El cataclismo, defender la vida y cubrir las necesidades básicas de los que vivimos en este país. Y al mismo tiempo, la crisis permite ver que hace falta un gobierno que timonee el Estado de tal modo que se impide la concentración de la riqueza, el endeudamiento constante, la subordinación al capital financiero, la pérdida de derechos en aras de las ganancias empresarias. La peste en curso ha desencadenado una agudización de los conflictos sociales. La derecha neoliberal, golpeada en las elecciones del 2019, se moviliza y apunta sus cañones contra las medidas sanitarias que el gobierno implementa y también para obstaculizar cualquier modificación tributaria, judicial o institucional que pueda limitar sus ambiciones de ganancias. En cualquier caso, la dirigencia económica y política neoliberal lucha por el control del proceso durante la crisis y por la dirección del país después de la pandemia. Su expectativa es lograr una situación en que se pueda depredar los bienes colectivos y públicos y explotar sin límites a los trabajadores. El tema, Félix, es que yo no sé qué les queda por depredar a esta gente. Me da la sensación que han absorbido tanto, porque obviamente si ellos se enriquecieron fue a costa de lo que los trabajadores producían, o sea, lo que el pueblo, las riquezas que generaba el pueblo, por eso semejante desigualdad. Ahora, claro, siguen peleando por lo suyo, pero la verdad que viendo todo el panorama que tenemos, no sé qué van a poder quitar. Ya no nos queda, no queda mucho, ¿no? Me parece, va. Te voy a seguir escuchando a ver qué decís. Bueno, siempre es posible enajenar un pedazo más de país, apropiarse de recursos naturales, concesionar bienes públicos, legalizar el no pago de impuestos, evadir controles, sobreexplotar a trabajadores, quitarles la poca tierra que les queda a los pueblos originarios, privatizar la educación o cualquier otra práctica que facilite maximizar las ganancias. Y todo esto, por supuesto, acompañado por un régimen tiránico de control social y represión. Bueno, la otra opción es construir desde ahora un modelo social que ponga el acento en las personas, en sus necesidades, en su dignidad, en su protagonismo. Para alcanzar este modelo, que podríamos, para darle un nombre, llamar de democracia sustancial, es imperioso superar las rémoras del neoliberalismo y que las mayorías recuperen la capacidad de decisión sobre la economía y la organización social. Es entonces imperioso lograr un Estado que ponga en los que aportan su trabajo para el bien común el centro de su esfuerzo. Está claro que no podemos vivir siempre en emergencia, pero para que la nueva normalidad pospandemia sea favorable para los que viven de su trabajo, es necesario no naturalizar las medidas de control social, de flexibilidad del trabajo, de subsidios universales, que pueden ser apropiadas en situaciones de catástrofe, pero que no deben eternizarse y volverse habituales. No podemos mirar para otro lado y obviar que en este mismo momento los dos modelos de sociedad que mencionamos, se disputan el futuro. Bueno, es muy probable que la situación al final de la emergencia no sea estabilizada. Nos encontraremos con la desocupación, con el aumento de la pobreza, con la resistencia al cambio de los dueños de los mercados. Desde 1810 en adelante, nunca se cesó en estas tierras el tironeo entre los pocos poderosos y las mayorías populares. Siempre hubo 25 de mayo, 17 de octubre, 29 de mayo con sus cordobazos, y también hubo gobiernos calamitosos, dictaduras mesiánicas y presidentes que escaparon por los techos de la Casa de Gobierno. Y todo esto en un mundo con condiciones, a veces mejores y otras peores, para los intereses del país y del pueblo. Pero aún en el marco de la crisis económica y la pandemia, con un contexto mundial incierto, hay condiciones que permiten vislumbrar la posibilidad de una mejor vida para las mayorías populares. Tenemos, a partir del 2020, un gobierno que tiene un nivel de aprobación que pocos gobiernos han tenido y que muchos gobernantes podrían envidiar. También existe un activo social capaz de movilizarse y de movilizar a amplios sectores de la población para que en nuestro país se pueda superar la emergencia y consolidar un modo de vida que beneficie a la mayor parte de los que aquí habitamos. Siempre habrá algunos que prefieran mudarse a Punta del Este o a esconder sus divisas en algún paraíso fiscal. El futuro, por supuesto, es un partido abierto y hay que jugarlo. Bueno, por hoy, un abrazo a Silvia y saludos a los compañeros. Gracias, Félix. Sí, por supuesto que siempre hay una posibilidad y vamos a estar atentos a eso que estás marcando. Estamos viendo para algunos compañeros querían como más firmeza es la palabra, por parte del gobierno para defender nuestras posturas. Y se quejaban o se lamentaban que les parecía que no tenía una postura muy firme frente a estos grandes poderes que vos estás marcando. Yo creo que esta semana empezó el gobierno a tomar algunas actitudes de firmeza en este sentido, en cuanto a la investigación judicial, en cuanto a las propuestas de reconstrucción nacional. Hay algunas líneas que están marcando y deseamos de todo corazón. En este momento no podemos decir más que deseo, porque no podemos afirmar certezas. Vemos y lo vemos con esperanza estas líneas que se afirmen. Y por supuesto, este pueblo acompaña fuertemente esto. Así que sí, seguiremos analizando la cuestión. Gracias, Félix, hasta la próxima. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos, tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. Yo no sé. No sé decir. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ahí de me enamoré. Yeah. Palenda. Tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más noto un poco sé. No sé decirte cómo fue. Ay, yo no sé, Aide. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Ya volverán los abrazos. Escuchábamos a Aide Milanés, hija de Pablo, del gran Pablo, en este caso con Pancho Céspedes, que cantaba Cómo fue. Hermosa canción. Ya estamos llegando al cierre de la primera parte y no podemos dejar de mencionar en qué momento de la pandemia estamos. En la ciudad de Buenos Aires vienen los probablemente las dos semanas más difíciles. Los casos están aumentando, van a aumentar por varios días más. Esperemos que el sistema de salud preparado pueda resistir y abastecer bien. Entonces es cuando más tenemos que cuidarnos, más que nunca, a las personas mayores como yo, no nos tenemos que guardar, quedar en casa, aunque sea aburrido, aunque sea cansador, a veces un poquito depresivo, no importa, busquemos formas de estar entretenidos. A los que la están pasando mal porque hay problemas de comida y y sabemos que en el barrio, en los barrios, los cuatro barrios de nuestra comuna 4, hay muchos compañeros que trabajan en los comedores y que están muy solícitos tratando de llegar hasta el último de los vecinos para sostenerlos. Cuidémonos. Mantengamos la distancia, procuremos mantener las manos limpias. Todas las recomendaciones que hacen ahora es cuanto más tenemos que hacerlo. Son dos semanas duras, bravas, así que es cuando más esfuerzo hay que hacer. Esperemos que todos los vecinos puedan y se mantengan firmes. Hay que cuidar a todos, a los mayores, por supuesto, también a los niños, a las mujeres, a los hombres. Es resistir. Bueno, ya llegamos a la mitad del programa. Nos vamos y en un suspirito volvemos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos Seguinos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos, los besos. Seguimos en Sumemos en Radio Gráfica en el 89.3 del dial. Aquí Silvia Cornejo, Juliancito, con Armando, nuestro programa guasapero. Y como decíamos al comienzo del programa, vamos a salir de un poquito de la pandemia y vamos a dedicarle un poco de atención a qué fue.